pasa en estos campos que no quieren fecundar? ¿Qué pasa con el trigo que ya no quiere dar pan? ¿Qué pasa con los ríos que perdieron su caudal? ¿Qué pasa que ya no puedo llorar? Un día las estrellas lo sabrán. ¿Qué pasa con las flores que ya no tienen olor? ¿Qué pasa con las hojas que están secas de dolor? ¿Qué pasa con las rosas que perdieron su color? ¿Qué pasa que ya no puedo llorar? Un día las estrellas lo sabrán. ¿Qué pasa con mis manos que no quieren trabajar? ¿Qué pasa con mis piernas que ya no caminan más? ¿Qué pasa con mis ojos que ya no pueden mirar? ¿Qué pasa que ya nunca lloran más? Un día las estrellas lo sabrán. ¿Qué pasa con mis manos que no quieren trabajar? ¿Qué pasa con mis piernas que ya no caminan más? ¿Qué pasa con mis ojos que ya no pueden mirar? ¿Qué pasa que ya nunca lloran más? Un día las estrellas lo sabrán.